El portavoz del Consejo de las Víctimas y de sus familiares de reclutamiento forzoso coreanos publicó el día 26 una charla en condena a los reaccionarios japoneses por su visita colectiva al santuario Yasuguni, que señaló en particular: últimamente, los politicastros derechistas del Partido Liberal Demócrata, el Progresista Nacional y la Sociedad de Renovación de Japón, pertenecientes al encuentro de parlamentarios, para visitar todos al santuario Yasuguni, incluido el ministro de Asuntos Generales Takaichi, volvieron a visitarlo en colectivo a sabienda de que tal postura chocará con fuerte reacción de los países asiáticos. Esto es una muestra del histerismo militarista de ellos, tendentes a lograr a toda costa su ambición de reagresión a Corea, al alabar a los asesinos severamente castigados por la historia. Además, constituye el desafío a la justicia, la paz y los derechos humanos, y también el crimen de lesa humanidad que insulta a las víctimas del pasado. Esos reaccionarios que marchan a contrapelo de la corriente de la época no evitarán la autodestrucción.